vemos que con la información que tenemos nos van llegando noticias que para el pueblo en general, la ciudadanía, es importante mantenernos en alerta, en movilización, no solo los sindicatos, sino también la comunidad en general. Hoy venimos como sindicato y también como parte de la ciudadanía que quiere seguir viviendo en democracia y que queremos seguir con los derechos que tantos nos costó y que tantos compañeros y compañeras también le ha costado la vida. Hablando de derechos, de seguir viviendo, ¿qué opinás de la palabra del presidente que salió a decir que le íbamos a pagar caro? En realidad creo que es un gobierno que continuamente amenaza, a pesar de que el pueblo se ha manifestado en cada rincón de nuestro país, demostrándole que no tenemos miedo, que a pesar de las amenazas, el pueblo se sigue manifestando en cada lugar de nuestro territorio y que cada día somos más. Lamentamos que este gobierno haya tomado esta definición y que, por supuesto, la resistencia del pueblo va a estar presente siempre. Sí, en realidad es como un retroceso que avanza porque permite que lo que ya tenemos ganado como derecho, que ya son derechos adquiridos de como ciudadanos, no van a ser avasallados, por lo menos no próximamente. Y bueno, vinimos acá con mi compañero y con mi hija para hacer una intervención también payasa para concientizar sobre esta la importancia de mantener los derechos que ya están ganados. Bien, una intención de quizás una intervención, una muestra hacia el público, hacia aquí, quien está presente aquí. Hablando de muestras hacia el público y demás, recién hablaba con la otra compañera. ¿Qué opinás de la declaración del presidente luego de la sesión, diciendo que íbamos a pasarla muy feo? La verdad es que las declaraciones del presidente en general que he escuchado siempre, para mí, sinceramente me cuesta terminar de escucharlas, terminar de oírlas, al igual que las declaraciones de los diputados en el debate que votaron a favor del DNU, porque me parecen totalmente vacías de argumento, de un argumento político digno de ser expresado a un pueblo que quiere saber, que pide una respuesta. Así que me parece sencillamente una vergüenza, un desastre. Bien, te dejamos seguir escuchando lo que estaban hablando los compañeros y que sea menos ley ómnibus. Bueno, sí, menos ley ómnibus y sí al colectivo, no al ómnibus. Y hay que denunciar a este gobierno y al gobierno nacional el acuerdo hecho con Mekorot. Mekorot, una empresa israelí, cumplir con los dictados del imperialismo norteamericano y los asesinos de Israel. Hoy están acá para quedarse con las nacientes de agua. Vienen por nosotros. Y frente a eso, este pueblo va a luchar y este pueblo va a vencer. Tenemos una larga historia de lucha, como lo señalaba el compañero Hugo. Una larga historia. Hasta la victoria siempre, compañero. Manichihuahua, Manichihuahua.